Guardianas del agua. Voces y sonidos de comunidades que preservamos las pozas, los ríos y las lagunas en la Costa Chica de Oaxaca. El río de la arena. Soy la voz del río de la arena. Yo vi a Pinotepa Nacional desde que los primeros hijos de la lluvia fundaron Ñoco, y con el tiempo fui testigo de lo que sucedió cuando se establecieron las haciendas en mi ribera, y poco después, por mis aguas, huían las mujeres y hombres negros del cepo y de los azotes de los blancos. En mis aguas aprendieron las comunidades mixtecas y negras a pescar los potes, docos y chacalines. Ya me voy a pescar un camarón, porque cuando ando pescando se me alegra el corazón. Ya me voy a pescar. Hoy, de mi agua bebe la mayor parte de los habitantes de la cabecera de Pinotepa Nacional. Pero ya casi todos me han olvidado. Río arriba, me quitan la mayor parte de mis aguas, con una bomba que baja hasta las profundidades de mi ser. Río abajo, me regresan el agua, pero ya bien sucia y hedionda. Y cuando vienen las lluvias, los arroyos que desembocan en mi cauce vienen cargados de bolsas de basura, de plásticos, tanto así que a veces parezco botadero de basura, y no el gran río que alguna vez fui. ¿Cuándo recordarán los pueblos de Pinotepa que yo soy el agua que beben, con la que todos los días se bañan y con la que se riega la papaya y la sandía en las comunidades del Bajo? Interrumpimos este programa para dar una información de última hora. Ciudadanos de distintos pueblos de Pinotepa han tomado el ayuntamiento municipal exigiendo la instalación inmediata de una planta tratadora de aguas en el río de la Arena y medidas extraordinarias para el manejo de desechos sólidos. Nos vamos con nuestra reportera que se encuentra en el lugar de los hechos. Porque hoy Pinotepa se ha levantado, está protestando. Así es, queridos radioescuchas. Nos encontramos en el corredor del Palacio Municipal de Pinotepa Nacional, ocupado por hombres y mujeres de Collantes, Cerro de la Esperanza, Piedra Blanca, Agua de la Caña, e incluso podemos ver que llega gente de comunidades del municipio de Huasolotitlán, así como habitantes de Yutanicani y de la boquilla de Chicometepec. Voy a ver si me puedo acercar a uno de ellos para que nos dé su palabra. Disculpe, señor. ¿Nos puede decir qué es lo que están pidiendo? Nosotros exigimos que las autoridades atiendan de manera inmediata el ecocidio que está sucediendo en el río de la Arena y en todos los arroyos de Pinotepa. Siempre con las promesas del desarrollo, los presidentes municipales construyen calles y drenajes que van a parar a nuestros ríos y arroyos. ¿Acaso eso es desarrollo? ¿Acabar con el río y con las especies que viven en él? ¿Hasta cuándo van a permanecer aquí? De aquí no nos vamos ni aunque traigan al 47 Batallón de Infantería. ¿Y qué es lo que quieren? Nosotros estamos exigiendo al presidente municipal que abra una planta tratadora de aguas negras en el drenaje que sale hacia el río de la Arena. Además, que se diseñe un plan de acopio de residuos sólidos. No puede ser que en toda la cabecera solo estén los contenedores del mercado y dos botes en la presidencia para recibir basura. ¿Y qué propuestas tienen para las comunidades? Como sabemos que el medio ambiente no es una prioridad para los gobernantes, estamos invitando a los comisariados ejidales, autoridades de las comunidades de toda la cuenca del río de la Arena, que tomen acuerdos en sus respectivas asambleas para hacer reglamentos en torno al manejo de las aguas residuales. Disculpe, señorita, pero yo también quiero participar. Lo que nosotras proponemos primero es separar la basura. Hay muchos desechos como el plástico, el fierro viejo o el cartón que se pueden ir a los centros de reciclaje. En segundo lugar, es necesario separar la basura inorgánica de la orgánica. Recordemos que el desperdicio de la alimentación se puede hacer composta y sirve para nutrir a la tierra. Por último, lo hemos platicado entre nosotras y creemos que si se sorprende a alguna persona tirando basura en los arroyos o en las entradas y salidas de la población, tenemos que sancionarlo y hacer que participe horas extras en el tequio de limpieza. El cambio lo debemos iniciar nosotras y nosotros mismos. Como acaban de escuchar, esta movilización no tiene precedentes en la región. El que hombres y mujeres se hagan cargo de sus ríos es un aporte para las futuras generaciones. Regresamos a la cabina. ¡Cuidemos el río! ¡Sí, vamos a cuidarlo! Agradecemos a nuestra reportera Gaby por el enlace. Seguramente usted que nos escucha ya se está movilizando en su casa, barrio o comunidad para llevar a cabo medidas que beneficien a todas y todos en el cuidado del agua. ¡Bonito río de la arena! Antes era un gran señor, agoniza de coraje, por culpa de los drenajes. Vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidarla más. Por allá río de las pulgas, había mucho que comer. Hoy con tanto herbicida, ni potes se dejan ver. Acabas de escuchar El Río de la Arena. Participamos en este programa como El Río de la Arena, Jessica Marcial, como reportera Gabriela Castro Hernández, en la movilización David Herrera Rodríguez y Lucero Nayeli López Olmedo. Realización y locución Juan Cristóbal Jasso Aguilar. Producción Comité de la Radio Ñucán. Vamos a cuidar la tierra, vamos a cuidarla más. Esta producción fue posible gracias al financiamiento de Ojo de Agua Comunicación y al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Oaxaca, 2016.